a las unipartas, a todos los que organizan acá, que se dan cita esta noche. Vamos a hacer un freestyle de bienvenida, aprovechando que estamos acá todos en la casa. Lo que quiera, mi gente. Hacemos. Ya ese caballo no se dan cuenta que nuestro pensamiento es esta vivo y cambia como todo en el mundo, loco. Es el caballo. Oye, y lo que no saben es que con lo mismo que nos oprimen, con lo mismo nos liberaremos. Con la misma arma que nos usa, con lo mismo les liberaremos. Ahora son todos mis pobres patas porque se encuentran bien. Por el día y por la noche ya ni de creer. Todos están perdiendo todo lo heredado. Pasado, dime que conseguirás es más, lo que te hace avergonzar. Son muchos hombres los que caminan perdidos, ayudados, entregados, amigos. Y cuando te miras al espejo, caen por su propio peso. Yo no quiero que sea un inmaculado, pero no me quiero ver control de ti. Como si fuera un soldado, dime que tratas de ocultar atrás de la antifaz. ¿Acaso no quieres que sepan de tu realidad? Para luchar, digo, que somos buenas con inteligencia, que somos paz, que calificaciones de libreta, que nuestra sobriedad va más allá de nuestras borracheras, y en la adolescencia disfrutamos de plena conciencia. Es que no somos esclavos de la competencia, sabemos valorar la verdadera herencia. Y ahora dime dónde estamos, qué es lo que va a pasar. El único camino que nos queda es la unidad. Una puya mía, es que hay cuambra mi shukshiku. Tú tan dipunya, mi ni matapi, shikuriku. Shukunaka puta causa y tachinta chifu. Hayan despertado del sueño inferiorizado, folclor, viejas frases a sus semejantes. Si negáis pa' que rikungi, amas a kiringi, factare punga, kima, kima, tapa muna, faka, ganja, tami, maskara, kangi, kunga, kima, gamba, ni, yuyay, kuna, wakatina, kangi, kais, una, kausai, taka, tuya, chispa, yana, chica, chispa, yaita, yana, kangi. Poquitito más, un poquitito más. Nuestro mensaje es un mensaje de liberación, de rebeldía para los jóvenes, para las mujeres. Sí, ya mismo. Un mensaje en contra de todo tipo de discriminación, de todo tipo de autoritarismo, un mensaje en contra de todo tipo de represión. La represión que ejerce el Estado es una represión sistemática mediante sus fuerzas políticas y de poder, policía, militares, cortes, leyes. Y todos nos vemos incluidos en esta represión, jóvenes, mujeres, prostitutas, lesbianas, homosexuales. Todo lo que es distinto les molesta, todo lo que es diferente les da asco. Para reivindicar nuestro propio ser por una libertad de género, pero que no solo quede en el género, que quede una libertad en la vida diaria, una libertad política, una libertad económica, una libertad de la vida. Para que se acabe la explotación del trabajo y de los obreros. Nuestro canto para toda Latinoamérica y el mundo. Vamos, monitor este micrófono, por favor. Un poco más. Hola, hola, hola. Ahí empiezas a ver uno, dos. Dale. Ya, ya, si me hace mi canchi. Personal, si lo coge, en serio, allá tú, yo no olvido de dónde vengo. Antes que nada, donde quiera que me pare, digo lo que represento. No puedo estar mintiendo, fingiendo, solo por un momento, para que luego se den cuenta de lo cierto en este tiempo. Muchos hombres se han cortado todo el pelo, mirando, hablando y criticando a los que no son como ellos. Dice, imitando las cosas que ven en la tele, persona famosa, la moda, el estilo, la ropa, opinando, guasa, todo el que está mirando y perdiendo la identidad que le queda, yo tengo la mentira, todos los años pasando, que le han negativo hasta la casa, previniendo con el concepto, que estamos mirando, que mata la historia, que por mucho tiempo tiene parte de nuestra cultura, es así, yo lo digo porque lo vi, difícil, para ponerlo esto un fin. Justamente una cosa de la que pasaba, era como la que te miraba y sin saber por qué se le gozaba. Caminando en la calle recibiendo hasta ofensas, como veía cuando yo salía con mis trenzas. Eso es lo que implica ser un verdadero runner, representar sin duda alguna la cultura pura. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Jóvenes, unamos en esta institución. Una carruna, chimipini, grini, poi su di ieri con agua caro caro ma gli grini tu puoi che vuoi con una capa grini tu sei sei gli spartaggia e con agua con sciagrinci non capriccio come la freccia di quella banco su te sto piazza e c'è un petto scopere del mio cammino sai a te sbrigato lo schiaffo ha cambiato però caro io mano con l'aro che ha passato il mano caro sono tutti che non siete un caro ignoro questa aiuta in collaborazione come puoi chiamarla eso libertà d'espressione a casa piensa che non vale nuestra opinión tenemos el coraje puede decir las cosas como son cuando la tari cuando la ricciari cada año cachito para chita un chavi no cantar ni nada al estado de mi parchi tu lucha no me chiqui chichi a mi cantina canchi como puede ser que los quieran desaparecer a sus situaciones los que no son mujer no puede ver como es que muere contra la rebeldía antes de nacer como puede ser que los quieran desaparecer a sus situaciones los que no son mujer no puede ver joven, levántate, nosotros somos la fuerza. Joven, despierta que el amanecer está cerca. No quiero más vivir en esta cárcel de la sociedad. Lucha, destruye, la consigue ya. Yo tengo parar y enseñar su ser. Galletana callejera, yo conmigo para tu padre. Queremos aparte de todas las musas, queremos ver toda la realidad, queremos improvisar y poder rapear. Para, gracias por la invitación a Cayetano y esta tarde quedamos por la noche hasta abajo y hasta mañana. Vamos a quedarnos aquí. Sí, sí, sí. Gracias a los panas por todo su mensaje. Ese es el tipo, sabe, prendas ese viaje. Eso es lo que hacemos, vamos para toda gente. Este es el secreto, este es donde siente. Vamos, sí, sí. Todos al seguir la mano, votemos represente, hermano. Vamos todos los latinoamericanos. Eso es lo que hacemos, la música no rebaño. Venga, sí, exponga lo que crea. Represento a toda la gente, ya sabes, juega. Eso es lo que hacemos, vamos para afuera. No se come el cuento, lo que cuenta tú la abuela. Eso es lo que vamos más allá de este tiempo. Vamos cada vez dominando el momento. Sí, represento como todos estos panas, artistas de verdad, no lo que te vende drama. Eso es lo que hacemos, vamos para afuera. Con toda esa conciencia ya sabes que a nadie vuela. Vamos, ajá, despierte, creo un poco. Este es el tiempo, por mi tiempo es el bazuco. Eso es lo que nada a toda población. Vamos con la mente, ya sabes, con tentación. Esa es la misión, destruir el mundo. A punto de música, ya sabes, no profundo. Ya sea, ja, y no reales tienen este tiempo, ya sabes, son muy pintos. Yo agradezco a todos ustedes, mandan por la atención, ya saben. Un beso en toda aquella cancha. Gracias. Ahora, primero Hualpana, ahora vamos a decir una cosa, no hablamos de parties. Primero agradezco a todas las guarmis, a todas esas peladitas que se acercaron a cantar, a colindar. Gracias, así es que se sabe rimar. Yeah. Con la voz de Víctor Lara y la América soñada. Un papá, un qué, un gran aviso de mi hermano. ya desde fin de siglo. Solo soy un hijo, soy un hijo, anarquista y prolijo. Aún recuerdo lo que para el resto digo. Tantas estrellas no sin mirar, nunca el piso. ¡Venga, mate! ¡Que no somos a tu nombre! ¡Uno como cualquiera, que su vida! ¡Sin igualdad, lo que sucediera! Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos, ¡muy arriba! Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Decirte mano a la mente, que es lo que te miedo. Que hablo de lo mítico, no hablo del ADN. Pasamos el mismo problema, vivimos el mismo discurso. Decidimos como debe ser, hasta el primer mundo. Yo me siento en el camino, en el movimiento revolucionario. Por un tanto, voy a tener un equipamiento. Muy mala, muy claro, que se me lleva el viento. Porque tiendo a ser de ayuda, que se esparza por el firmamento. Yo voy a hacer, esperar, escuchar. Con la gente que se siente pobreza y debilitada. Somos americanos, tenemos una sola nación. Con el puño y alto ritmo de un solo corazón. Los bandidos tapen los ojos, para hacerlos se escapan. Como si fuera americano, ya que ya no se trama. Americanos somos todos de ese lado. No solamente los que se pusieron en la cima de mama. Si somos americanos, vamos a levantarnos. Vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos. Vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. ¡Se acaba! Para la gente que resiste en sus trincheras, a todos los luchadores, las damas de casa que resisten en su casa, al marido, los trabajadores en las oficinas, en los talleres, en las zafras, para los estudiantes que resistimos en los colegios, en las universidades, para los niños que resisten a los adultos, para todos los guerreros, 20 balas. Todavía vivo, pilar de tropezones y todavía camino, me han quitado la luz. Y aún miro cuántos golpes en el pecho y todavía respiro. 20 balas encima y todavía vivo, pilar de tropezones y todavía camino, me han quitado la luz. Y aún miro cuántos golpes en el pecho y todavía respiro. Fuerza a todos los luchadores de América Latina. 20 balas encima y todavía vivo, pilares tropezones y todavía camino, me ha quitado la luz. Y aún miro cuántos golpes en el pecho y todavía respiro. 20 balas encima y todavía vivo, pilares tropezones y todavía camino, me ha quitado la luz. Y aún miro cuántos golpes en el pecho y todavía respiro. Vamos a dar un poco de educación a los niños, y sin el vil egoísmo, a los que creen que ser gángster es de lo más bonito, es que sepan que los hombres no se hacen a tiros. Si quieren ser matones, no voy a impedirlo. Si quieren ser muy malos, pues que elijan su destino. Que me mantengo en la conciencia y en la plena consecuencia, en el camino libertario, que forma la decencia. Las primeras cinco buenas manos en los pies, descubriendo el mundo en el que voy a crecer, tratando de entender el motivo de mis movimientos, tratando de saber el porqué de mis pensamientos, recogiendo información dentro de mi cabeza, a la cual me servirá en la vida que recién empieza. 10 acciones, 10 problemas, 10 soluciones, sensaciones, discusiones, diferentes emociones, diversiones, sentimientos encontrar, específicamente sobre la bala 14. Por eso aquí se ve el resultado de lo que he vivido, de tantos errores cometidos, mucho aprendido para llegar a la cima con su 2 escala, trabajando en esta tierra con pico y con pala, enfrentando los problemas cara con cara, son versos resumidos que en total son 20 balas. Tengo seguido un duro camino, tengo un y no ha sido creído. Tratado, intentado, y las puertas han cerrado. Vino en su vida, es algo del marginado. Y sin cadenas, sin pistolas, ni motoras, sin niñas bonitas, con tangas provocadoras. Solo el pienso, pido un razón, todo el sentimiento. 20 balas encima y todavía vivo, pilares tropezones y todavía camino, me han quitado la luz. Y aún miro cuántos golpes en el pecho y todavía respiro. 20 balas encima y todavía vivo, pilares tropezones y todavía camino, me han quitado la luz. Y aún miro cuántos golpes en el pecho y todavía respiro. A los que escuchan les dedico la canción, si pueden oírnos es porque un gran motivo. A que se identifica con la revolución, aprende en el camino levantando la voz. Y yo tampoco fui desde el principio de guerrero, aprendí poco a poco de los que estuvieron primero. De buenas personas que me mostraron el camino, comprendí que para atrás forjas un destino. Yo, maldita por el pueblo, imagina el Jalifuni. I'm not a good person. purinata. Y yo no quiero ser un batonero, no quiero ser la escoria que se dispute el trofeo. No quiero ser el que más cante de todos los cantantes. No quiero ser el sobresaliente de todos los participantes. La competencia se la dejo para los que quieran que se maten entre ellos. Sigan con ese que quiera. Yo por el pueblo elijo el camino del trabajo. Les escupo a la arriba y me voy con los abajos. Levanta las manos, colombiano, ecuatoriano. El argentino y el chileno. El uruguayo, el paraguayo. Eleva la voz, mi hermano venezolano. El hispanita brasileño, más claro, latinoamericano. 20 balas encima y todavía vivo. Nadie profesiones y todavía camino. Me ha quitado la luz. Y ha unido cuantos golpes en el pecho y todavía respiro. 20 balas encima y todavía vivo. Final de tropezones y todavía camino. Me han quitado la luz. Y ha unido cuantos golpes en el pecho y todavía respiro. Piro, piro. Pero me pide que nadie se va a callar. Se cayó lo instrumental, pero yo voy a seguir, no voy a parar. Sigo rapeando hasta que mi pana se aliste. A quien estoy esperando que nadie venga y conquiste. Simplemente aquí a aportar. Porque vivimos que sin lucha no nos vamos a quedar. Aunque me trabe, aunque me trabe. La pista ya llegó, entonces esta es la clave. Ahora mira cómo se pierda. Ahora mira yo como toda la cabeza. Tal que la cosa yo puedo la casa. Y yo me das una palabra que la gente puede improvisar. No importa lo que gana, aunque sienta que yo me diga. Me suele caer en la barra, arriba lo que digo. Como quiera, lo improviso, pido o no quiso. Con permiso, sin permiso. DJ Hueso. A bailar. Bailando, bailando. Ooh.